puto de mierda, la puta que te remil parió. Me chanceaste a la minita que todos son por medio. Y ahora yo acá tirado improvisando con esta guitarra. Con los pibes meta vino y meta farra. Y vas a ver, puto, vas a llorar un montón. Yo con los pibes dejo la meta. Cumbia, reggaetón es mi misión. Largar a la nación con esta canción, que es un acto de improvisación. Loco malo, loco malí, siempre acá dando la nota. Flashando con los pibes acá que bien piola la cota. Si no te gusta, chúpame la chota. Que da rebocitación con los ojos en compota. Tu concha rota, ya no la quiero ver. Te vi con ese chetito cuando fui a San Miguel. Vení Raquel, vení con los muchachos. Entregando la colacha que te hacen los cinco guachos. Y ya no quiero saber de vos porque te gusta mucho el billete, yo lo sé. Sos entregada y aunque te quise mucho, sé que peleas con cualquiera cuando no tenés más pucho en el baile. Todos te pusieron otro nombre, te dicen la fácil, la suripanta con mi hombre. Yo como un gil te quería entre mis brazos, hasta que descubrí que te comías otro pedazo. Y ya no quiero saber de vos porque te gusta mucho el billete, yo lo sé. Sos entregada y aunque te quise mucho, sé que peleas con cualquiera cuando no tenés más pucho en el baile. Todos te pusieron otro nombre, te dicen la fácil, la suripanta con mi hombre. Yo como un gil te quería entre mis brazos, hasta que descubrí que te comías otro pedazo. Ya no voy a escribirte canciones bonitas, porque te has marchado, me dejaste tirado. Te fuiste con ese cheto que está redrogado, con los pelos parados, encima feminado. Que no quieren censurar. Los pibes están pidiendo temas. Tarde o temprano vamos a sonar. Se quieren matar. Loco maluco te la vuelven a aplicar. Para esos putos que no quieren censurar. Los pibes están pidiendo temas. Tarde o temprano vamos a sonar. Alza la mano mami, mueve los pies. Sácalo loco maluco, rescatándote otra vez. Alza la mano mami, mueve los pies. Sácalo loco maluco, rescatándote otra vez. Alza la mano mami, mueve los pies. Sácalo loco maluco, rescatándote otra vez. Alza la mano mami, mueve los pies. Sácalo loco maluco, rescatándote otra vez.